Mira, dos persones molt guapes que han vingut a veure'ns avui, sí, són l'Alicia i l'Ave, que són guapíssimes. L'Ave. I han vingut tres més que no són tan guapes, però bueno, són resultones, més bien. Bueno, s'aplaudeixin. Gent sexy. Gente sexy que ha venido a ver el programa. Gent molt sexy que ha vingut a veure aquest programa. Ja vam fer programa ahir, no? Sí, vam fer programa. Deixa'm dir una cosa molt important, molt important. Hi ha un web que és capnensensejoguina.com. Capnensensejoguina.com. Perquè dissabte que ve, a partir de les 9 del vespre, hi ha l'especial de cada any, la no sé quina edició, la 50a edició, no sé quina és, la 40... 46 edicions abans del Camp Nens sense joguina, ja sabeu, aquesta subhasta d'objectes de famosos que fem pels nens. Pels nens, per aconseguir joguines, perquè tots el dia següent tinguin la seva joguina. El Jordi Medrano està avui a les vies de so, sí, ahir no hi era, avui sí, i el Franqui Pereira, que també està amb el Camp Nens sense joguina, que va pirando per casa. He oído que està la maleta de l'Albertón, del convidat, per exemple, hi ha unos coses. Tirantes del Wyoming, hi ha... Hay un delantal del Chicote. Un delantal del Chicote. Sí, ja està posat l'estant aquí davant del carrer Cas, número 6 de Barcelona, perquè porteu les vostres joguines. Podeu portar les vostres joguines, han de ser joguines noves pels nens que estan, ho estan passant malament. Exacte. Ja podeu portar al carrer Caps, estan durant, quantes hores? Un munt d'hores estarà aquí el tema, sí, obert. El paje està viniendo. Val, he visto el camión aparcado que está tomando un bracafé. I sí. El programa començarà a les 9 de dissabte, la nit del 5, i esteu tots convidats, a venir a veure el programa. Podeu venir a veure el programa en directe, venint al carrer Caps, número 6 de Barcelona. Nosaltres hi serem de 9 del vespre, a les 12 o així, bueno, sí, aproximadament. Nos iremos yendo. Voleu veure els objectes dels famosos? Doncs entreu a capnensensejoguina.com. Vale? Som-hi. Pedrano, ja podem començar. Ah, és secundari, és el compte en Twitter, i especialista @cadenaser.com, compte directe nostre. Que algú de vosaltres agafi el telèfon i ens truqui per donar-nos la brasa de com us ha anat el Nadal, saps què farem? Donarem permís. Us demanem que truqueu, sisplau, perquè ens línies doneu... Línies abiertes. Sí, línies obertes perquè ens doneu la brasa i ens expliqueu anècdotes, cosetes del Nadal. Hem d'aprofitar, queden, són pocs dies, sí, i hem d'aprofitar per omplir minuts del programa de ràdio. Ja tenim, ja tenim... Tots programes són de canelón. Sí, sí, totes les restes... Sí, amb les vostres anècdotes, nosaltres fem el farcit del nostre programa. Exacto. T'agrada això, no? M'agrada molt. Tenim ja una persona, no, Medrakis? Sí, tenim una persona que vol explicar-nos alguna cosa. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Bon any. Buen año. ¿Cómo se llama? Me llamo Walker Ranger Texas, Walker Ranger. No Ranger, Walker Texas, Texas Walker, Ranger. Danger, Walker, Danger, Texas, Danger, Walter, Danger. Walter. Walter. Walter. Me llamo Walter. ¿Lo dejamos en Walter? Sí. Walter a la una. Me planto. Walter a las dos. Me planto aquí. Pues enhorabuena, Walter. ¿Desde dónde nos llamas? A ver si somos un poquito más claros con el tema de... Desde aquí de... Espera que con la niebla no. Eso tiene que ser Lleida. Lleida, eso es. ¿Sí? Desde Lleida, desde el centro. ¿Y querías contarnos alguna cosita de Navidades o qué? Pues sí, una cosa muy extraña que me ha pasado. A ver. Vamos a ver, yo la noche de fin de año, que es la noche vieja, ¿no? Noche, sí. Pues la hice en mi casa, ¿no? Con toda mi familia. Muy bien. Mis padres, mis hermanos, mis tíos. En fin, que nos reunimos unos 18, 19 personas en mi casa. Qué bien. Porque gracias a Dios yo tengo una casa que quieras que no. Guay, ¿no? Bastante guay. De esas que salen en Quién Vive Ahí, ¿no? ¿Quién es el idiota que vive ahí? Debería titularse, ¿verdad? Exactamente. Ya, muy bonito. Nada mejor que empezar el año rodeado de los tuyos. Eso es muy bonito. Precioso, ¿no? Rodeado de los tuyos es muy bonito. De tu gente, tu familia, tus padres, tus hermanos, ¿verdad? Exactamente. Que sería más bonito recibir el año en un hotel de Malibú con una actriz porno, tres botellas de cava y farlopa. Puede ser que sí. Yo no. Pero yo prefiero estar rodeado de los míos. Pero yo lo hago de esta forma, yo también. Yo prefiero, mira, celebrar el año rodeado de los oyentes de la cadena SER. ¿Qué te parece? Pues muy cursi, muy ¿verdad? Cursi. Y bueno, ¿qué tal fue la cena? ¿Qué? La celebración. La cena muy bien. Sí. Lo que pasa es que a medida que fueron entrando todos los invitados, lo típico, sí. Yo iba diciendo que dejaran sus chaquetas ahí tiradas encima de mi cama. Eso es lo típico. Sí, sí, sí, se hace una montonera ahí de chaquetas, bolsos, bufandas, que luego es un follón, que generalmente los niños pequeños están durmiendo por ahí también, que a veces te pones a un niño de bufanda, eso ocurre. O te olvida a un niño ahí debajo de todos los abrigos ya, y ya. Al final de la noche está violáceo ya. Bueno, la cuestión es que a última hora de la noche, ya cuando se acabó todo, sí. Se iban yendo los familiares, todos los invitados, y me di cuenta ¿qué? De que se habían dejado una chaqueta encima de la cama. Eso es muy típico, que se dejan sí. Una chaqueta. Lo que pasa es que te das cuenta enseguida cuando sales a la calle, ¿eh? Porque vas calentico del bebercio y luego hace frío, no vinieron a buscarla. Se conoce que el que se la dejó no se dio cuenta. Ya, pues, lo que pasa es que, bueno, a mí lo que me extraña de todo esto ajá. Es el cómo es la chaqueta en sí. ¿Cómo es la chaqueta? Es guay. Es que no es un abrigo. Es una Burberry. No, es un abrigo. Es como... A mí me parece que es un traje del Ku Klux Klan. Ah. Con capirote y todo. Pero una que es con tipo túnica. Sí, sí, así sí. Con caída. Sí, sí, sí, sí. Blanca. Una sábana blanca. Y la vestimenta del Ku Klux Klan. ¿Quién vino vestido de Ku Klux Klan? ¿No te diste cuenta? No tengo ni idea, no, porque llegaron más o menos todo de golpe. No. Entre que abren la puerta, uno suben por el ascensor, otro le saluda, claro. El lío ese. Chas, y sí, no sí, me sí. Fijé en quién había venido del Ku Klux Klan. ¿Y no sabes quién es? Ni idea, yeah. ni idea. Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, pues espera, tenemos una llamada. Parece que hay alguien que sí que sabe de quién es esta prenda que se dejaron en tu casa. A ver. Creo que es un familiar. Hola, buenas. Hola, tenéis a Walter por ahí. Walter está aquí al sí, teléfono. Soy yo. Ah, oye, Walter, que soy tu tío Tomás. Hombre, tío Tomás, ¿qué tal? Oye, una cosa, que me dejé el abrigo y un gorro en tu casa la otra noche. Que me paso después a buscarlo, ¿vale? ¿Este tío Tomás? Es él. Oye, el abrigo es una... Max, tú le llamas abrigo. Sí, pero bueno, es una abriga. Es una sábana blanca, ¿no? Sí, sí, con una cruz delante y una letra detrás que pone White Supremacy. White Supremacy, esa es la marca. Sí. Y el gorro, tú le llamas gorro, es un capirote, ¿no? Sí, blanco también, con dos... Que tiene dos agujeros para poder ver. Claro. ¿Eso no es la vestimenta del Ku Klux Klan? Es del Ku Klux. Pues sí, Walter, claro que lo es. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pero no lo niega. ¿Eres del Ku Klux Klan? Pues claro que lo soy, Walter. En la familia todos somos del Ku Klux Klan, de la hermandad. ¿De la hermandad? De la hermandad. Claro, es una hermandad mardita. Pero no sabía yo... No. Claro, si es que de qué hablamos siempre en la cena. ¿Tú de qué te crees que hablamos en la cena? Pues tampoco se escucha, pero sí, de supremacía blanca y esas cosas. Claro. ¿Y de qué más? ¿De qué más hablamos? ¿Qué son los temas? Habláis de los negros, la raza aria, yo también. Qué sé. Vale, yo es que sabes que cuando empezáis a hablar de esas mierdas me pongo a mirar la tele y paso de todo, ¿sabes? Te desconectas, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Guarte, que paso a buscar el abrigo esta tarde, ¿vale? Ok, tío, un besazo. Venga, igualmente. Adiós. Oye, Walter, Texas ¿sí? Ranger, que ya el Walter Texas Ranger ya daba un poquito una idea de por dónde van los tiros, pero me parece muy fuerte que no supieras que toda tu familia fuera del Ku Klux. Ya, pues ni idea. No, me parece que fueran todos del clan. Es no. Muy fuerte. Y te darían sería más fuerte para ti si supieras que somos todos negros. Toma. No te lo quería decir, pero tenías voz de negro. Te lo juro, my brother. Tenías... Tú tienes flow. Ya ves si tengo flow. Y otra cosa que tienen. La letra, ¿no? Ya se ve Holanda. Mira, déjala, a ver. Holanda ya se ve. Ole la cabra, venga, arriba. Bueno, som a dia 3 de gener i d'aquí dos dies tindrà lloc un dels actes més bonics i més tradicionals del Nadal, que és la cavalcada de Reis. Però atenció, perquè enguany pot ser una cavalcada trista, una cavalcada amarga, perquè ja tenim problemes greus al grup Reis Max. Ens acompanya Sa Majestat, el rei Gaspar. Rei Gaspar, què tal? Pues bastante bien, yo. Tú bien. Yo bien, levanta las manos y dice yo bien. Vale, pues no lo parece, porque... Los demás ya... Los problemas son bastante graves, que hay problemas graves. Hay problemas serios. Con los otros dos, sí, pero bueno, son los otros dos los que tienen los problemas. ¿Tú no tienes el problema? Sí, han ido de listos, han ido de listillo y se han quedado con una mano delante y la otra detrás. ¿Los otros dos te refieres son a...? Melchor y... No quiere decir cuáles son. Melchor y Baltasar te refieres, sí. ¿No? Los listos, le llamo yo. ¿Tú le llamas los listos? Los listos. Vamos a poner antecedentes aquí a la gente porque estamos un poco... Los Reyes Magos. Sí. ¿Os habéis enfadado? Bueno, no, vamos a ver. No es enfado. No es enfado. Es que me se han hinchado las pelotas ya al final y les he dicho, así que ¿con qué esas tenemos? Pues vaya a tomaros por saco. Y entonces los he dejado. ¿Has dejado los Reyes Magos? Me he escindido. De los otros dos. Pero ¿por qué se te han hinchado las pelotas? Dices, se me han hinchado las pelotas. ¿Pero por qué se te han hinchado porque las pelotas? Estoy harto de la suficiencia de esos dos, del tornillo con el que me tratan, como si fuera un mierda. ¿Tú? Sí, yo. Melchor y Baltasar, te tratan mal. ¿Sabes con qué? Con condescendencia. Sí, ellos están convencidos de que superiores, son. ¿No? Ellos se piensan que son los cracks del grupo, ¿sabes? Yeah. Se piensan que son el Axl Rose y el Slash. Vale, o el John y el Paul. Exactamente, y los otros también tocan. Los otros también son músicos, claro, claro. ¿Vale? Y actúan como si me hicieran a mí un favor y van del rollo de que Gaspar no es nadie, o sea, Gaspar no es nada. Ya. Yeah. Y es a mí, pues me se hinchan las pelotas. Y dices que ya, hasta aquí, ¿no? Entonces sí. Tú decides ir por libre, Gaspar, sí. Pero me has dicho antes, fuera de micro, que dices, me voy por libre, me llevo yo el tinglao. Sí. ¿Qué es el tinglao, eso? El tinglao es el nombre de los Reyes Magos. ¿Te llevas el nombre? Y el copyright. O sea... El copyright, sí, porque yo soy el... Aquí el pelirrojillo, el pelirrojeras, sí, el pelirrojera, es el que se ha encargado de llevar todo el papeleo estos años. Yeah. De ir a la SGAE, de ir a registrar marcas, sí, de ir a hacerte las vainas estas, ¿vale? Los contratos de los pajes. Exactamente. Es mi gestora la que lleva todos los temas. No. Mi gestora. Todo el rollo. ¿Y te has quedado con el nombre? Y, hombre, joderme, pues claro. ¿Me voy con el nombre? Me llevo yo el nombre Reyes Magos y entonces yo solo puedo hacer la cabalgata de Reyes Magos, la cabalgata Reyes Magos... Es la tuya. Exacto. Entonces, ¿ellos qué? Ellos que hagan lo que quieran, pero no con el nombre Cabalgata Reyes Magos. Ah. Ellos lo... ¿Y si, pues, si se les ocurre usar el nombre Cabalgata Reyes Magos? Pues les meto un puro que se giñan. Joder, Gaspar, no te decía así, ¿eh? Bueno, eres un pelirrojo. Porque no me dejan hablar, los otros dos hablan siempre, a mí no me dejan hablar, no se sabe qué personalidad tengo. Odiamos este mal rollo, a nadie nos gusta, ¿verdad? Este mal rollo de los Reyes Magos, ¿verdad? Que no, que es un poco... Da muy mal rollo, así que no sé si te molestará esto que hemos hecho... Pero nos hemos puesto en contacto con otra parte. Pues no voy a hablar, ¿eh? Es que queremos que se arregle esto. ¿Con cuál de los dos? Con Melchor. No voy a hablar. Rey Melchor. Hola, pues buenas. Buenas tardes. ¿Van a hacer ustedes cabalgata? Por supuesto, con Gaspar o sin él. Bueno, pero ya sabe que no le puede poner Reyes Magos. ¿Cómo le van a llamar a su pues cabalgata? Tenemos otro nombre, Melchor, Baltasar and Friends. Melchor contra claro, Sam Friends. Sam Friends. Qué típico, qué cutre. Lo primero, no parece Melchor, parece Tulte y Pultrona. Bueno, y lo segundo. Quítate la nariz de payaso. Y lo segundo, Baltasar and Friends me da asco como nombre. Vosotros ya, mismos. ¿Y tú qué? Cuenta, ¿eh? ¿Quiénes son los Reyes Magos? ¿Gaspar y quién? ¿Eh? Bueno, a ver, yo me he juntado con dos chicos. ¿Con qué chicos? Luis Antonio y Verónica. ¿Cómo? Y bueno, con dos personas para. Luis Antonio y Verónica. Va a haber una chica, sí. El cabalgata Reyes Magos es Gaspar, Luis Antonio y Verónica. Dios, qué pena. Gaspar, Luis Antonio y Verónica van a petar las calles para ver esa basura. Melchor, despierta, pardillo. La gente lo que quiere ver es la marca Reyes Magos, no a ti y al Negris. ¡Una mierda! Los Reyes Magos... y yo tengo la marca, así que... Él tiene la marca, pero entonces vamos a ver una cosa, esto es de locos. Vamos a tener dos cabalgatas este año. Bueno, de verdad solo la mía, ¿vale? La mía es la de verdad. Y además he pillado la Vía Layetana. Toma. Pues nosotros la haremos en la calle de Loreto. ¿La calle Loreto? ¿La calle Loreto? ¿La calle Loreto? Que tiene seis números. Eso es una calleja que no va ni Dios. Pues a la calle Loreto, pero eso es... que está en diagonal. Pero sí, diagonal, pero que si no. La cabalgata de la calle Loreto. ¿Pero quién va a ir a eso? Pues suerte, ¿eh? ¡Todos a la calle Loreto! Pero vamos a hacer una cosa, vamos a intentar calmar eso. No podemos llegar a un acuerdo, o sea, millones de personas quieren ver a los tres juntos, a los Reyes Magos. Y los Reyes Magos no son ni Verónica, ni Luis Antonio, ni Friends. Los Reyes Magos son Melchor, son Gaspar, son Baltasar, nada más que eso. Vamos a intentar llegar a un acuerdo. A ver, ¿qué es lo que quiere, Gaspar? Bueno, pues ¿qué voy a querer? Que me tratéis de igual a igual, sin desprecios. Está bien hecho. ¿Y qué? Espera. ¿Qué? Y quiero ir el primero en la cabalgata. Y un huevo, no vamos a poner a un panachota delante para que asuste a los chavales. Venga ya, hombre, si perdona, no, escucha. Los pelirrojos están de moda. Los pelirrojos están guays ahora. Sargento Brody, de Homeland. Que ya no es como antes, por ahí no paso. Pues suerte en la calle Loreto, pringaos. Suerte tú con las piernas rotas. ¡Me has amenazado! Hostia. Te voy a matar, Albino. Bueno, no... Eso es lo que quiero ver. Vamos a resolverlo esto, puñetazo. Donde quieras, cuando quieras. Viejale, ¿eh? Llevo una pamela roja. ¿Cómo? Te llevaré una pamela roja. ¿Dónde? Para que me reconozca. Ahora mismo voy. Al Corte Inglés, ha dicho. Al Corte Inglés, aquí. Os dejo que tengo pelea a todos. Pero tío, que yo son dos. Manslazarí y... Llevo una baja. Toma. Tal vez me maten, pero te juro por mi madre que yo me llevo a uno por delante o a los dos. Esto lo he leído, que conste. Esto salió en lo que el viento se llevó. O sea, que va a haber hostias ahora, ¿no? Sí. Pueden esperarse las dos, así vamos todos. Me han llamado del... Chicote. Aparte, no, de... Me han llamado. De los siguientes pueblos. Me han llamado. De Masnou. Hacer la cabalgata. Me han llamado. De Palau de Plegamans. Han salido bolos, ¿eh? Me han llamado. De Lemollet. Tomá. O sea, que tenemos tres pueblos ya de momento hacemos. No sé. Y ellos nada todavía. La calle Loreto, ¿eh? La calle Loreto. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Sabes positivamente que una persona feliz trabaja y rinde mucho mejor. Potenciando ciertos valores, todo se realiza con más ilusión. Palabras como motivación, complicidad, actitudes positivas, en Asoper las conocemos muy bien y las aplicamos en cursos de formación destinados a quien quiere desarrollarse profesional y personalmente. Infórmate en asoper.es. Asoper con dos S's. Mejoramos la salud de las empresas. En un mundo dominado por las máquinas, solo un hombre parecía dispuesto a la guerra por la supervivencia. ¿Te gustan las historias de ciencia ficción? Pues escucha esta. Chuleta de cerdo blanco, 30 céntimos kilo. Increíble. Huevos de codorniz, 12 yemas, 12 céntimos docena. ¡Viva el 12! Manojo de puerros fluorescentes, ideal para cenas románticas, 7 céntimos caja. ¡Caramba! Almacenes Saturno, creerás que es ciencia ficción. ¡Chúpate esa, Isaac Asimov! Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. Escolta, si heu de passejar per l'estudi, passegeu, però no vingueu així tan en silenci, eh? No estem parlant del Nadal, del Pare Noel, dels Reis Mags, de tot això, però si algú és l'autèntic responsable de que tinguem, de que gaudim d'un Nadal, són els camioners, els gladiadors de la carretera, perquè són ells els que curren de debò, i no un dia a l'any, sinó 365 dies l'any, surcant el país amunt i avall, portant regals, portant tot el necessari per gaudir d'un Nadal. Així que volem retre homenatge a aquesta gent, ja ho sabeu, en aquesta secció que es diu En Ruta, i volem felicitar l'any. Algun caminer? Hi tenim algú per telèfon? Algun company? Hola! Moc! Moc, moc! ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo también a todos ustedes y sobre todo a todos los compañeros que sintonizan! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿Cómo te llamas, compañero? Mira, me llamo Truño. ¡Hola, Truño! ¿Qué tal? En ruta ahora mismo, ¿no? Sí, señor. Circulando. ¿Qué llevas? Ahora mismo estoy camino de Zaragoza. ¿Vas camino de Zaragoza? Sí. ¿Vienes de...? Vengo de Zaragoza. Haces, es que es un clásico, la clásica ciclista, Zaragoza. No, lo que pasa es que hacemos, yo salgo de Zaragoza, ajá, doy una vuelta así por los alrededores, sí, y vuelvo a Zaragoza, porque lo que llevo es un cargamento de recién nacidos, de bebés, ah, y los montamos en un camión, y entonces se conoce que el traca-traca del camión, ah, vale, le relaja y se quedan dormidos. O sea, salgo con miles de bebés lloriqueando de Zaragoza, les doy la vuelta por alrededor de Zaragoza, ah, y cuando vuelvo están dormidos y los devuelvo a sus madres. Qué bien, este servicio, ¿lo paga el Ayuntamiento de Zaragoza o lo es algo privado? El Ayuntamiento, joder, sí. Es que están, nos llevan años esta, joder, gente, Zaragoza, macho. Es la Nueva York del este de Europa. Desde luego, no hay nada como un cachirulo bien apretado en la cabeza para que salgan buenas ideas, ¿eh? Madre de Dios. Desde madre luego. De Dios. Bueno, ¿y qué tal? ¿Querías comentaros algo? ¿Vas bien con los bebés? ¿Se han dormido ya o...? Ellos deben estar dormidos, sí. Vale, ¿tienes algún problema con ellos o no, de otra índole? No es nada referente a la carga. Mira, yo quería comentar con algún compañero... Sí. A ver si me puede ayudar con el suelo del camión, de la cabina. ¿El suelo de la cabina del camión? Hace un año sí. Me puse todo el suelo de camión, todo lo que es el suelo de la cabina, césped. Césped. Pero da muchísimo trabajo. Para ir descalzo, ¿no? Sí, pues me gustaba eso, todo el olor a hierba recién cortada. Y cuando llueve, porque yo tengo la cabina descapotable, entonces... Ah, vale, pensaba que orinabas en el césped, pues y no, que... no, coge mucho olor a césped. Lo que pasa que es da mucho trabajo por los recovecos... Claro. ...para pasar la corta césped y eso. Sí. ¿Vale? Y con la calefacción y con el frío me se está quemando todo césped... Joder, y macho. Digo, me lo voy a cambiar, pero yo no sé si ponerme césped artificial. Ya, yeah, ¿vale? Sí. ¿Huele a hierba el césped artificial o qué pasa? A ver si hay un compañero... Es el eterno dilema de los césped, sí. Venga, sí. Hostia. Bueno, pues a ver si... Si tenemos ahí algún compañero tuyo que está escuchando, que está en sintonía con este programa y puede ayudarte, quiero decir. Ojalá. Tenemos a alguien ya, ¿no? Por lo visto, sí. ¿Hola? Mo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Siluro. Oye, Truño. Truño se llama. Dime, Siluro. Oye, mira, te cuento. Yo me puse césped artificial en el camión. Pero es una mierda. Una mierda, ¿no? Porque sí que resbala mucho y no es bonito y cuando llueve no salen caracoles ni sale nada. Vale. Yeah. Mira, yo te doy un consejo. A ver, dime, por favor, Siloro. Yo me he puesto arena en todo el camión. ¿Arena? ¿Arena sí, en el sí. suelo? Arena esta fina de una playa de Menorca, la... ¿Cómo se llama? No, ¿cómo era? Castelldefels. Carella. Sí. Pues habrás pillado un montón de colillas también. También, y algún que otro guiri. Y no veas qué bien y qué a gusto que yo voy por el camión descalzo todo el día. ¿Sí? Puedo tirar ahí de colilla y que no se incendie nada el camión. Es fantástico. ¿En serio? Oye, y puedo ir en pelotas entonces todo el día, ¿no? Por el camión. Pues, claro que sí. Es como estar en la playa de ahí, de Menorca. Pásate por mi camión esta tarde y te lo ves. Vale, pues oye, pues me traeré palas, que es muy bonito jugar a palas. En pelotas dentro de un camión. Y a petanca, si quieres. Joder, gracias, Cirulo. Eres un compañero. De nada, Truño. Bueno, Cirulo, gracias por la ayuda. ¿Cirulo? ¿Quién es Cirulo? ¿Yo o él? No, tú eres Truño. Ah, yo soy Cirulo. ¿Cirulo qué? Estás en ruta ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Qué llevas? Tema. Pa' Menorca. Vale, muchísimas gracias a los dos. Por preguntar, te pasa. Claro. Te pasa por preguntar. Bueno, tú y los niños dormidos ya, ¿no? Gràcies. Dona gust parlar amb aquesta gent i veure com s'ajuden entre ells. Una salutació molt forta als camioners que sé que ens estan escoltant. Falta mucho, papa. Ya acabo, ya, hombre. ¿Estás harto de que tus hijos miren mientras practicas el débito conyugal con tu mujer? Pon un biombo a tu vida, pero no un biombo cualquiera. Biombos Biombor, el biombo que mantendrá a raya las miradas indeseables. El campeón de Roland Garros en más de 5 ocasiones... En 6. ...ha puesto mucha pasta en esto. En 6 ocasiones, ¿eh? Hola, soy Biombor y os puedo asegurar que el biombo Biombor no te permite ver nada a través suyo. Es completamente opaco que mi Paco. Biombos Biombor, juego, set y partido a tu intimidad. Papa, ¿qué es este biombo? Como pases te vas a enterar. Vivizac. Qué miedo. Llega el giñe. El giñe y el frío. Sí, no podíem comencem l'any, però continuem amb les tradicions, que és acostar-nos a la part més fosca de l'ésser humà, a la part més... misteriosa, de la mano del ángel de la guarda. Ángel, la ¿qué tal? La parte de la muerte. La parte ¿de la muerte? Muerte. Muerte. Ah, muerte, vale, muerte, vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de año? ¿Dónde te comes las uvas tú? ¿Qué haces en fin de año? Porque este año es un momento mágico y misterioso. Y este año, mala suerte, me pilló cagando. O sea, mira que hay días. Hasta ahora, yo intentaba, dije, toda la semana venía haciendo lo como a las 6 de la tarde, yo voy siempre como un dedo. Sí. No sé qué, súper buen, siempre puntual, ¿no? Por las navidades me pilló justo a las 12. Bueno, una llamadita. Me jodó el Vidaldo. Estamos en los fenómenos paranormales, amigos. Llega la hora del misterio, del oculto. Los lobos aúllan ya en el fondo del valle. Uh-huh. La santa compaña atraviesa los montes con su luz incandescente Y su color y su alegría. Y su alegría, vale, vale, vamos ya. Haciendo el coche, el carrito. Y su olor a Ode Rocha. Son los espíritus de los muertos. Qué miedo que da eso, madre. Son los espíritus de los muertos que van que sí. De un cementerio a otro que esté más, más fresquito. Claro que sí. Saludamos a Carmen. Carmen, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos mail. Bueno, escucha, el olor de los muertos es el Barón Dandy. Cierto. Ese es el aroma. Es vale. Carmen, ¿tenemos mail? Y una cosa, no te pillo cagando, estabas tuiteando, que yo sé es tu excusa, lo de porque cagar. Porque lo hago toda la vez. No, estás lo hago toda la vez. Dime, mails. Mails sí, pero no son... Y acércate al micro. Porque no me... No, estoy gorda, no llego. Mete pancha, coño, entonces. Sí, entonces, ¿qué hago? ¿Hablo así? ¿No hablo así como un gitano? A ver, son mails, no son muy misteriosos. Son de felicitaciones todo de navideñas. Pero no hay ninguno que explique algún misterio, ni un... Mira, te cojo este, por ejemplo, así... A Virulé, por ejemplo, Numancio. Vale. Dice, nos escribe desde Granada. Muy bien. Hola Ángel, hola Carmen, feliz Navidad. ¿Ya está en el posata o...? Nada. Bueno, Rogelio, de tal, feliz Navidad. Feliz año, ya está, nada más. Ya. ¿Qué más? ¿Qué quieres que te diga? Son todo, por eso, Christmas. Pues felicidad y también fotos para... Fotos de niños con el gorro de Papá Noel. Felicidades para ti también, Numancio. Granada, ¿te acuerdas de Granada? Me trae a mí unos recuerdos de Granada. Sabes que ahí perdí la virginidad, lo hemos contado. Ah, no lo sabía. ¿No? Ah, no. Yo pensaba que fue tú no lo sabías, es verdad. Yo pensaba que fue en el hospital donde la perdiste, cuando te operaron de apendicitis. Eso me dijiste tú. Hay varias teorías. Los científicos están ahí con varias teorías, eso es verdad. Pero no, fue contra un muro de la Alhambra. ¿Sabes? Entre la espada y la pared me pusieron. un sarraceno con turbante. Sarraceno, sí. Bueno, que era un extra de ahí, hacían el paripé para los turistas. Y un extra vestido con el turbante, pues la cimitarra hizo el resto, ¿sabes? Pues hace una bonita. Yo creo, forma ¿sabes, de... Ángel? Creo que fue Boabdil, el espíritu de Boabdil. El espíritu. Poseyó, el que me hizo suya. Claro. Me hizo suya y yo creo que eso hay que investigarlo. Claro que sí, guapa. Claro que sí. Déjame que vayamos hacia el misterio, que hoy nos acompaña Juan José, que nos va a aportar una historia que nos Juan va a... José. ¿Cuál? Juan José. Las cosas que nos va nombre. A aportar una historia que nos vamos a giñar del todo. Sube. Lo primero es lo primero, Juan José. Uh-huh. Hola. Hola. Juan José es... Muy bien, un tío educado, eso está muy bien. Buenos días. Dicen hola, yo digo hola. Juan José eres parapsicólogo. Uh-huh. Y nos traes un caso realmente sorprendente. Pues sí, vamos a ver. Resulta que por lo visto una pareja de ancianos podrían haber llegado los dos a la edad de 120 años gracias a hacerse permanentemente el boca a boca. ¿Ah, sí? O sea, compartían el aire desde hacía 50 años. Hostia. Eso es muy fuerte. Eso es fortísimo. Pero... Has dicho, compartían, que ya no lo hacen, ¿sabes? Sí, porque no hay misterio, porque él ha cascado... Y ella sigue viva, o sea, no estaban haciendo el boca a boca, solo eran guarros, se morreaban. Entonces, Juan José, no hay caso, que decir, ahora no tenemos caso para pues normal. Mira, lo del boca a boca se me ha recordado a mí una anécdota que a mí me pasó. Pero, a mí, ¿de qué va este pavo? A ver, carta nueva. Un abuelo misterioso me salvó de morir ahogado. ¿Así, haciéndote boca a boca? No, resulta que yo estaba en la playa y justo me iba a meter en el mar a bucear, cuando de repente este anciano misterioso pasó por allí y me dijo, si vas a bucear, llévate eso. ¿Qué era? Es que señala ahí, pero ¿qué era? ¿Qué? La botella de oxígeno, la gafa, el traje. Me lo iba a olvidar todo, casi no lo cuento. Bueno, José, la primera anécdota, yo creo que estamos todos de acuerdo, era una puta mierda. Sí. La segunda... Peor. Ahí estamos, ¿eh? Uh-huh. ¿Y el anciano misterioso ese qué? Ese era mi abuelo. Ah, entonces velaba por ti, claro. Pues no era un anciano misterioso, era tu abuelo. Sí, porque a él nunca le gustaba decir su nombre. Se lo inventaba cuando le preguntaban cómo se llamaba. Le decía, ¿cómo te llamaba? Decía, Pedro. Oye, ¿cómo te llamaba? Antonio. Era misterioso. Entonces le llamamos el misterioso. Le pusimos como mote. Pues llamarle abuelo. El misterioso le llamaba. El abuelo misterioso. Ahí va el misterioso. Carmen, recoge tus trastos. Recoge las fotos. Perdona. Que nos vamos. En la vida llevo bolso. Yo soy de brazos libres. ¿Tú lo llevas tú lo llevas en las manos? No llevo nada. Yo voy con mis bolsillos y mis manos libres. No llevo ni móvil. ¿Sabes cuándo lleva bolso? Cuando se pone el pijama en casa. Entonces, si te cuelga un bolso y va por el pasillo, en pijama, por la casa con bolso. Recogiendo magdalenas. Sí, bueno, amigos, nosotros lo dejamos aquí. Bueno, muy bien. Los fenómenos para normales. Yo no vuelvo, ¿no? Tu no. No, tu pots venir a la... Bueno, tornem demà a nosaltres a 2:45 de la tarda i no oblideu que al carrer Cas número 6 de Barcelona teniu a l'estand del Camp Nens en joguina perquè porteu les vostres joguines. Això sí, no vingueu a veure el programa demà a no. una i mitja que no... Estan molt liats, estan molt liats. Que no fa falta. Sí, estem concentrats. Apa, adiós. Adéu.